Capítulo 13. Gato muerto me informa de que mi vieja tata acaba de morir. Ahí va la historia que hice contar mil veces a mi vieja tata. Aquel año, la llegada de la primavera había sido súbita y fulgurante, y además de resistir los asaltos de las fiebres estacionales, las monjas habían tenido que sobrevivir a la brutal pérdida de una venerada abadesa después de asistir impotentes a la violación de su lugar por una joven forastera de verbo seco y mirada distante de quien corría la voz de que no debía su eminente función ni a su piedad ni a su caridad, sino a su alto linaje. Pero cuando estalló el drama, todo aquello parecía haber vuelto a su orden. Todo aquello formaba parte de un nuevo orden al que parecían haberse habituado. La nueva abadesa, más altanera y caprichosa que nunca desde hacía una semana, no había tomado parte aquella noche en ninguno de los oficios, y nada parecía justificar esta grave omisión. Las monjas no se alarmaron, se escandalizaron. Agitadas por la envidiosa influencia de las más ancianas, entre ellas, encontraron motivo para alegrarse al haber pillado al arrogante en falta. Se abstuvieron de intentar profundizar. La consigna era no turbar, bajo ningún pretexto, el reposo de la madre Saint-Denial. A la sacristana le gusta correr. Enfila a toda carrera uno tras otro los siniestros y sombríos corredores, haciéndoles crepitar con el grito estridente de su matraca. Anuncia la hora de la misa breve. Sin darse cuenta, ha sobrepasado la celda de la madre Saint-Denial. Ralentiza, se para, se vuelve y con la esperanza de que la madre Saint-Denial vaya a dar por fin señales de vida, mira fijamente su puerta. Espera. Nada. La puerta únicamente extiende su silencio e intensifica su misterio. La sacristana vacila. Se decide. La pobre madre Saint-Denial quizá esté a punto de morir. Vuelve sobre sus pasos y plantándose delante de la puerta de su superiora, hace girar su matraca en una especie de frenesí. Para parar, para recuperar su aliento, agudiza el oído. No ha obtenido ningún resultado. Cambia su instrumento de mano y comienza de nuevo. Ha golpeado varias veces, cada vez con más fuerza. No ha recibido respuesta. En vano, también la ha llamado. La llamó. ¡Madre Saint-Denial! ¡Madre! ¡Madre! Se pregunta qué decidir. De repente, le parece que algo se mueve en el silencio que forma esa especie de bloque tras la puerta. Algo emana por todo el tabique, algo como el rumor lejano de una gran tempestad. Ha apretado la oreja contra la rejilla. Al concretarse, los ruidos le llegan bajo una forma cada vez menos familiar, cada vez más alarmante. Son millares de llantos, llantos débiles, breves, singularmente sostenidos. Semejan los pío pío de una jaula muy concurrida. La sacristana prueba con el picaporte. Para mayor sorpresa, el pestillo corre libre en la cerradura. Golpea una última vez. Llama por última vez. Ya solo queda tirar de la puerta. La puerta se queda batiendo de par en par como por efecto de un violento golpe. Entonces, como en tumulto, estallando con los pitidos exacerbados de millares y millares de flautines, unas ratas gordas, millares y millares de enormes ratas negras con ojos de diamante, invadieron el marco de la puerta. Entonces, a raudales, auténticas cascadas de ratas abalanzándose y encabalgándose hacia la altura del dintel, reventaron los muros de la misteriosa celda. Los desbordaron, cayeron rodando y huyeron, se derramaron y se escurrieron para convertirse en una especie de maremoto viviente. En espacio de un segundo, todos los laberintos de las cuatro alas de la abadía hormigueaban y brincaban con ellas. La entera superficie de la isla quedaba cubierta por ellas. Reinaba un olor agrio entre los muros ennegrecidos de la celda de la nueva abadesa, un potente olor a pelo quemado. Desde el Jesús de mármol hasta el catre de hierro, todo se encontraba roído, resquebrajado, como comido por el fuego. El suelo estaba cubierto de cenizas. Curiosamente, era al pie de la cama donde más cenizas se habían acumulado. Allí formaban una larga prominencia. Ante el asombro por lo ocurrido, nadie se interesaba en gran medida por la singular elevación. Pero de repente, cuando una corriente de aire dispersó las cenizas de encima, los gritos se abrieron camino. Ante las abultadas miradas quedaba revelado un manto rojo cuyo terciopelo permanecía intacto, inmaculado. Dando la vuelta a la rica vestimenta, el exorcista descubrió, acurrucados, dándose la espalda, dos esqueletos carbonizados. Al día siguiente, sitiada por las ratas, la comunidad se resignaba a abandonar la isla. Como consecuencia, ha transcurrido un siglo antes de que alguien se atreva a tomar tierra. ¿Era guapa o era fea la nueva abadesa?, preguntaba yo a mi vieja tata. Mi vieja tata se encogía de hombros. No sabía. Era joven. Debía ser guapa. Entonces veía a la nueva abadesa, la sentía vivir en mí, y me parecía que si la nueva abadesa hubiese sido tan fea como yo, no habría pasado nada, que si no hubiera sido guapa, todo aquello habría pasado sin más, para nada.